viene la hora y que tiene mucho que ver con lo que van desde su cosmovisión viviendo nuestras compañeras mapuche, lo que tiene que ver también con la cultura andina, lo que tiene que ver con la visión maya. Entonces, esto tiene también a que ver con una dimensión de vínculo que nos hace ver que la historia no puede ser pensada desde las fronteras de los Estados-naciones. Ahora, si vamos a ver, por ejemplo, lo que va pasando en Kurdistán, tenemos comunidades autoorganizadas sobre valores éticos que están desafiando los poderes de los Estados-naciones. Y que lo pueden hacer desde su construcción comunitaria de tejidos sociales que nos hace entender que para realizar los cambios en la sociedad tenemos que iniciar desde nuestras relaciones más cercanas, desde los valores sociales, desde siempre, comunitariamente creado por nuestra sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta forma que por ejemplo, nuestra compañera Alina nos enseñó, con ser todo el opuesto de sentirse forestera de la sociedad y del planeta en que vive. Ella tenía esta capacidad de conectarse en lo profundo con el encuentro con la naturaleza de cualquier ser vivo, desde el amor. Y esto tiene que ver con esta fuerza de entender también lo proceso histórico dentro de conexión con el pasado, el presente, el futuro. Y de, sobre todo, hacernos entender que cuando en Kurdistán se habla de confederalismo democrático, de pueblos que están coexistiendo ahora desde sus comunas y desde asambleas autoorganizadas en cada lugar de mujeres, lo están haciendo desde la parte justa de la historia en alguna manera. O sea que no es una invención el confederalismo democrático que se plantea como base de la convivencia ahora en la Federación Democrática del Norte de Siria y que pero pensamos en la estructura, en verdad, y con la que siempre los pueblos del mundo han compartido su vida en este planeta. Entonces, acá en la Olga Vases, que nos permitió de hospedar este encuentro con todas ustedes, nos encontramos también preguntando, por ejemplo, en este mismo lugar, a Silvia Federici, los planteamientos desde las Américas, qué forma de internacionalización de la lucha, desde la fuerza del movimiento de mujeres y disidencia feminista en Argentina, que va planteando que sí, las mujeres están haciendo cambio ideológico a su escala mundial y que van afectando toda nuestra vida y transformando de verdad este planeta. ¿Qué planteamiento se puede hacer en conjunto, en confederar los pueblos, la lucha? Y fue muy, muy emocionante de escuchar su respuesta y decir, esta es la manera con la que siempre hemos vivido. Estamos de la parte justa de la historia y yo sé que también desde las Américas esto va a pasar porque siempre así los pueblos han vivido hasta ahora y no estamos hablando de un tiempo muy lejos. Y entonces, cuando vamos a pensar a la historia desde la ruptura que tenemos que hacer con las fronteras de los Estados-naciones. Ahora, para nosotros no existen en el mundo un Estado-nación que pueda ser democrático. Estado-nación y democracia son opuestos y nunca pueden coexistir. Y por eso tenemos una fórmula para desafiarlo. Tenemos una fórmula que es Estado-nación más democracia. Esto está bien lejos, pero construyendo desde la democracia, más allá de los estados que podemos constructivamente, y no desde la dimensión de destrucción del Estado, a través de la implementación de nuestra alternativa, hacer el Estado siempre más, más chiquito, siempre más, más pequeño. Entonces, ¿cómo fue que se desarrolló, por ejemplo, esta alternativa en Rojava? El ejemplo que nos da el Rojava hoy es la posibilidad de tener un tercer camino entre los enfrentamientos de la disputa de poderes impuestos. O sea que si vamos a ver al levantamiento que desde el 2012 dio vida a la revolución de Rojava, vamos a ver que si de un lado hubo el poder del régimen sirio, de otra parte la oposición a esto islamista, los pueblos autónomos desde su autoorganización decidieron de encontrar una tercera vía y de organizarse en una confederación de pueblos. Entonces estamos hablando de árabes, de armenios, de chechenos, de circasianos, de caldeos, de comunidades religiosas, de espiritualidades que siempre se configuraron en su estructura comunitaria, que pero de hecho no son ni siquiera nacionalidades. Y entonces el confederalismo democrático plantea que todos los grupos sociales, desde su diferencia, desde su identidad, tienen derecho a coexistir con los otros más allá de la nacionalidad o de la ciudadanía o de la identidad étnica que tiene en sí. Entonces, un planteo que dice que este ecosistema puede existir en sí, no porque parte desde la homogenización, como quería el Estado-Nación, sino porque parte desde nuestra pluralidad y diversidad en la cual florece nuestra belleza. Y entonces, la Confederación de Siria se planteó desde una base de una experiencia previa. Sabemos que en la Federación de Siria no hay una constitución, no hay Estado y no hay leyes. Hay principios. Hay principios que los pueblos, desde sus comunas, en diferentes cantones, decidieron de poner a la base de su convivencia, desde las asambleas populares. Y decidieron así de hacer una carta de contrato social. Entonces, no estamos hablando de una constitución, como en el caso del Estado, de una carta de contrato social, de acuerdo entre pueblos, que ponían a la base el principio de la liberación de las mujeres. Pero esto, en un primer tiempo, aunque ha sido, digamos, insertado, es exactamente el resultado, esta carta del contrato social, de los logros del Movimiento de Liberación de Mujeres de Kurdistán. Nunca se va a decir que esta carta ha sido elaborada sobre la base de una experiencia previa que las mujeres de Kurdistán han hecho a partir de una carta de contrato social de las mujeres que hicieron en los años 90 para entender desde las bases de la sociedad, recorriendo puerta a puerta, casa a casa, cuáles eran los problemas de las mujeres y cómo solucionarlos juntos a través de confederaciones, pues, desde los años 90. Y entonces la Carta del Contrato Social se inspira directamente a esta experiencia para juntar los pueblos en este experimento único de convivencia al mundo. Y yo quiero leer solo el preámbulo de la Federación Democrática del Norte de Siria, de qué tipo de mundo ha construido. El preámbulo dice: nosotros, los pueblos de Rojava del norte de Siria, incluidos kurdos, árabes, asirios, caldeos, turcomanos, armenios, chechenos, circasianos, musulmanes, cristianos, yezides y otras diferentes doctrinas y espiritualidades, consideramos que el Estado-Nación ha convertido a Kurdistán, Mesopotamia y Siria en el lugar central de caos que impera en Oriente Medio y es el origen de graves crisis y sufrimiento para nuestros pueblos. El Estado que ha llevado a la destrucción y la fragmentación del tejido social se encuentra ahora en un sistema federal democrático que es la solución para poner fin a esta situación caótica y afrontar los desafíos históricos sociales a los que nos enfrentamos. La federación se basa sobre un principio geográfico en la medida de la descentralización y garantiza la participación de todos los individuos y todos los grupos en la discusión, decisión y gestión colectiva. Esto es un preámbulo que tiene que ver con lo que se ha construido en estos 8 años de revolución en el norte de Siria, y que pero después de su escritura fue, ¿cómo decir?, también hecho parte de un otro proceso. En esta carta los pueblos se pusieron de acuerdo por sus principios de vida, pero las mujeres, de todo modo, han visto que tenían que agregar algo más. Y entonces después, en todos los cantones de la área confederal, desde las asambleas populares, asambleas separadas de mujeres, se organizaron para hacer su carta de contrato social y sumar más a estos principios que preveían como primer eje la liberación de las mujeres, 100 principios más, solo relativo a la liberación de las mujeres. Esto no se vas a cuestionar sobre el hecho de la de las comunidades que tejen entre sí, entre puentes, y que también van a pensar en un término de nacionalidad, no basada sobre término de nacionalismo, no basada sobre término de colonialismo. Y entonces, a pensar en término de plurinacionalidad, por ejemplo, nos preguntamos en Kurdistán, ¿es posible pensar la plurinacionalidad en términos de Estado colonial? O sea, ¿es posible plantear la plurinacionalidad dentro de un Estado que es colonial y que tiene una mentalidad de genocidio, de asimilación? ¿Es posible? Bueno, esta respuesta se está teniendo desde los levantamientos en Ecuador, desde los territorios tomados por las compañeras, desde todas las provincias. Que no se están demostrando que no es posible y que otras formas sí son posibles en frente de cada declaración de estado de excepción de ponerse a partir desde sus propias formas de organización. Entonces, en estas horas en Ecuador, nosotras estamos en contacto con las hermanas que están luchando en la calle, que harán la marcha de mujeres indígenas en estos días, a la que nos enviamos saludos revolucionarios. Y también vamos caminando juntas desde la posibilidad de romper con todos ajustes patriarcales, capitalistas, desde los Estados-naciones sobre los pueblos. A las compañeras de Ecuador queremos decir que estamos juntas en este camino. Acá pensamos que estamos juntas también desde la dimensión de la liberación de los pueblos, de esta civilización democrática que nos hace parte de las raíces entrelazadas que crean pues nuestra posibilidad, ¿no?, de existencia como sociedad en este mundo. Las mujeres zapatistas nos enseñaron que nuestra lucha desde nuestras diferencias como mujeres y disidencias, con todos nuestros colores, todas nuestras formas, nuestros rumbos, han que ser visto como un bosque. Y bueno, cuando vamos a ver cómo comunican los bosques, bueno, acá tenemos también, Sole me dijo, un árbol ancestral desde el territorio querandí. Y vamos a ver cómo las raíces de los árboles van comunicando, ¿no? Como la estructura de la que es hecha nuestra comunidad, van sosteniéndose, van desde la profundidad a hacer ir más arriba, van sobre todo desde la comunicación de la posibilidad del cuidado, de la nutrición para los árboles más viejos que necesitan desde los más jóvenes. Y vamos a ver cómo hay esta forma de reciprocidad, de interconexión. Y así la historia de liberación de los pueblos, pensamos que desde las raíces entrelazadas que somos como bosque, vamos en este sentido a expandernos desde nuestros árboles. Una cosa que pensamos desde una poesía kurda es que hemos compartido también con nuestras compañeras zapatistas, es que en este momento de fuerte resistencia, de proceso histórico que conecta a Biyala y Kurdistán, hasta que haya viento, hasta que haya semilla, estos bosques nunca terminarán. Queremos también que este encuentro de reflexión sobre nuestras realidades sea la posibilidad de un intercambio, de un conversatorio, y cualquier comentario, cualquier compartición desde el sentimiento, desde la lucha que nos encuentra acá juntas, es bienvenido. Cualquier cosa no clara, cualquier duda, podemos iniciar un conversatorio. Buenas compas, estamos como con un micrófono de los tres funcionando, disculpen. La idea de esta como segunda parte de este momento de encuentro entre, bueno, Biyala y Kurdistán también, era poder hacer un diálogo. Entonces, que quienes tuvieran preguntas o quisieran como decir algo, lo pudieran hacer. No vamos a poder bajar un micrófono, así que le podemos pedir a la compañera o que se acerque o que lo hable como fuerte, a ver si se escucha, porque no tenemos la posibilidad de bajar un micrófono hasta ahí. Así que tenemos una media hora para eso. Y antes de desocupar el lugar, porque tenemos que ser puntuales con salir a las 20 horas que hay otra actividad en este espacio, queríamos invitarlas. Gracias. Queríamos invitarlas para que podamos grabar un mensaje de solidaridad para enviarle a las compañeras que están resistiendo en Rojava, para enviarles toda la fuerza y toda la energía de este encuentro tan poderoso que estamos teniendo acá en la ciudad de La Plata, y invitarlas también a manifestarse y a realizar acciones y a sumarse a las acciones de solidaridad y de apoyo internacionalista que se van a estar haciendo en los próximos días. Así que, pero primero abrimos una media horita de diálogo, de intercambio. Hemos vivido unas jornadas de resistencia que se conectan con resistencias de otro tipo. Son resistencias que han permanecido ahí a pesar de los 500 años de colonialismo. La comunidad persiste. Los pueblos indígenas, las nacionalidades indígenas de Ecuador, que son el fuerte de la resistencia de estos días en Ecuador, que son los que han sostenido, que son las mujeres, las hijas de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaya, las que han permanecido de pie en estos días, nos enseñan que la comunidad es la que sigue ahí, a pesar del capitalismo salvaje, a pesar de la globalización, a pesar de todo, la comunidad resiste. Y es el mismo movimiento indígena quien ha dicho que se desconocían de sus fuerzas, que sus fuerzas mismos lo sobrepasaron en sus días. Les agradezco por toda la solidaridad que expresan. La verdad es que tanto en Ecuador como a nivel internacional tenemos un cerco mediático. Prácticamente el gobierno nos ha ganado difundiendo información como terroristas, como vándalos, es lo que se conoce afuera. Se ha dicho mucho que Maduro, que Correa son los que están a la cabeza de esto, lo cual nuevamente un momento en el que se exacerban todas las contradicciones, que los pobres resistimos desde abajo, que los indígenas, las mujeres resistimos desde abajo, frente a un Estado colonial racista que ha sacado lo peor de sí. Estamos desde el 3 de octubre, desde el 2 de octubre, desde el 3 de octubre, en estado de excepción. El 8 de octubre a ese estado de excepción se sumó otro toque de queda a las inmediaciones de las instituciones estatales. A eso, hace dos horas, se suma otro toque de queda aplicado a todo Quito, quizás, compas me comparten que a todo el territorio nacional. La represión ha sido brutal. Más de 900 detenidos, más de 500 heridos, hasta el momento confirmados, 5 muertos en 10 días. Hay informaciones todavía no confirmadas de muertes de niños, de guaguas. Las maternidades han sido igual derrumbidas por la fuerza, las zonas de paz han sido asediadas, la represión ha sido brutal. Pero creo que como la CONAIE está diciendo, la muerte de los nuestros, como las mamas y las taitas nos enseñan, la muerte solo hay una forma de responderla, y es multiplicando las luchas. Y como dice Mamadulu, somos paja de páramo. Si nos arrancan, volveremos a crecer. Lo que las compañeras no comparten desde la lucha común contra el patriarcado, contra el capitalismo y contra el Estado, es lo que acomuna también en este momento la lucha que en Kurdistán, desde los intereses petroleros que hay en Kurdistán como en Neuquén, también las compañeras van siguiendo adelante y resistiendo contra todo saqueo. Estamos hablando de también nuestras compañeras que están resistiendo al estadio de sitio en Guatemala contra las bases militares en Honduras. Y todo esto nos ve unidas y fuertes para decir y cómo estamos haciendo desde Rojava que vamos a vencer, compañeras. En este momento, mientras estamos tejiendo los hilos de nuestra lucha, común, quiero compartir con ustedes un mensaje que desde nuestras compañeras que están en este momento luchando, nos llegó esta mañana enfrente de los ataques de Turquía que están encontrando una resistencia histórica en estos momentos. Nos escribe una compañera en resistencia ahora en Rojava desde las calles. Todas esperábamos esta guerra que nunca cesó realmente. Todas sabemos lo que está en juego. Aquí hemos debatido acerca de lo que significa la palabra libertad. Y que sí, esta palabra no puede ser sin que sea la de todas las personas. Sin la que sea la de este suelo que todas pisamos, sin la que sea la de cada vida, y no podemos dejar de luchar por ella y por mantenerla hasta que no quede enemigo al que enfrentarse. Son estos ideales que son el motor que nos conduce hacia donde queremos llevarnos para no perdernos por caminos tortuosos. A veces nos apoyamos en los obstáculos de la mente que hacen que no veamos que somos porque otras fueron, porque lucharon un día pensando en el futuro, en el ahora. Esta lucha acá se lleva a cabo con la sociedad, con las madres, con el ejército del pueblo, con las cooperativas, con las comunas, con las asambleas, con las contradicciones y problemas que pero superamos juntas y con el corazón a fuego, con la mente acuosa, profunda y abierta, en la que da nada, un sacrificio por la libertad, ningún sacrificio por la libertad no quedará nunca en vano. Es la colectividad lo que guía esta revolución. Y la revolución siempre estuvo, fueron, son las que resisten contra el patriarcado, contra el capitalismo, el individualismo, el Estado, su violencia, por una vida libre en común, por la liberación de todas las mujeres y disidencia, lo que acompaña la liberación de todas las personas y seres de este planeta. Este es un llamado. La compañera nos escribió desde la ciudad invadida de Kamishlo, mientras defendía las tierras. Esto es un llamado no solo a defender Rojava dando una respuesta inminente, sino a entender la defensa como interiorización, expresión de nuestras ideas y prácticas. Si esas nos llevan y sostienen, nadie puede acabar con esto. Ni miles de bombas y tanques del ejército fascista turco o sus aliados yihadistas. Esta es la verdadera libertad, la que no se puede destruir. Aquí está en marcha un proceso de confederación de pueblos basado en la ideología de liberación de mujeres y como método de guía la autogestión, la autonomía y una voluntad que está sin límites. No aguantemos más y luchemos en todos los frentes, cada día. Perdamos el miedo a la libertad, que solo luchando durísimo se consigue. Biji Shoresha Rojava, Jin Jian Azadi. Compañeras, queremos seguir desde nuestra fuerza común a compartir unas intervenciones, unas preguntas de lo que va pasando en nuestros países, en los lazos que vamos tejiendo entre luchas desde este día, desde las resistencias históricas que vamos pasando. ¿Pueden compartir lo que sienten, unas preguntas? Todas las publicaciones, digamos, nosotros estamos siguiendo también las noticias a través de la web de Kurdistán América Latina, ANF Español, allí se está actualizando minuto a minuto todo lo que está sucediendo. Desde nuestra página de Comité de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán, también, aunque bueno, nos cuesta mucho sostener las redes, eso es una realidad. Eso también me parece que es un momento, ¿no?, para hacer una llamada, digamos, a nosotros nos llena de orgullo cuando vemos a las compañeras desde las montañas luchando y con nuestros pañuelos y abrazando nuestras causas y pensándose en ese contexto de guerra, tener un minuto para pensar en otras luchas, en otros territorios. Y a veces muchas de nosotros pensamos si existe verdadera reciprocidad en esos gestos de solidaridad. Necesitamos de participación activa. Digo, ¿qué es la solidaridad internacional? ¿Cómo se lleva a cabo? Nosotros estamos a miles de kilómetros y a veces nos llena de impotencia porque hay cosas que nosotros no podemos hacer desde aquí. No podemos organizar campañas, mandar medicamentos, mandar dinero para poder, no sé, comprar botas para la montaña. Digo, esas cosas no las podemos hacer desde aquí. Pero sí podemos difundir, sí podemos participar activamente en cada acción que se necesite hacer. Nuestra idea no es siempre estar convocando actividades urgentes, de invasiones, también queremos generar un espacio de reflexión, un espacio para encontrarnos y poder pensarnos desde otros lugares, no solamente desde la urgencia, desde una agenda que nos imponen. Y desde ese lugar queremos invitarles a todos para participar del espacio del comité. Es un espacio abierto que como les contaba al principio, lo formamos hace 4 años, pero que se va transformando permanentemente. Muchas de las cosas que pensábamos hace un tiempo atrás, juntos las pensamos de vueltas y bueno, todo se va transformando. Desde ese lugar queremos hacer una invitación para una participación y un compromiso realmente activo. Lo necesitamos, las compañeras lo necesitan. Necesitamos que estemos en cada lugar, en cada rincón de este mundo, sosteniendo esta revolución que, como contaba la compañera Alesia, ¿qué es lo que se está disputando ahí? ¿Cuál es la mentalidad? ¿Qué es lo que se está sosteniendo? No solamente es una guerra por el territorio, va mucho más profundo que eso. Y está tan vinculado, está tan tejido los procesos abiertos en el Abya Yala, con lo que está sucediendo allá. Desde ahí la invitación. Y ojalá que nuestro mail, que después lo podemos distribuir, se llene de saludos y de ganas de participar, porque la verdad que necesitamos de todos. No es una consigna. ¿Dijiste lo de Kurdistán América Latina? Repito, Kurdistán América Latina es la página web, también en Facebook y ANF en español. Allí está toda la información de lo que está sucediendo. ¿Está la compañera? Sí, perdón. En Facebook el portal kurdistanamericalatina.org es la página web y en Facebook aparece como kurdislatinfo. Porque los que administran Facebook también nos censuraron todas las cuentas de difusión que teníamos y tuvimos que empezar de cero con cuentas nuevas el año pasado. Así que también eso, por ese lado también vienen los ataques. Entonces a veces cuesta como mantener la cantidad de seguidores de las redes porque los invalidan por esta razón de acusarnos a todos de terroristas. Y después volvemos a abrir cuentas nuevas. Así que KurdisLatInfo es la que está actualizando ahora por Facebook todo lo que está pasando. ¿Quién? Perdón. ¿Quién estaba? ¿Quieres subir? Vení. No, esto no es un micrófono, es un... Están grabando. No, nos pidieron que no lo pasen, ¿no? No solamente habitan sus territorios porque siempre fueron sacados de sus territorios por las masacres que están sucediendo cientos y cientos y cientos de años sin parar. Entonces, Subite, digan por aquí. Sí. Bueno, me sirve eso. Sí, claro. Y si querés podés usar este. Estaba diciendo, ahora se escucha, ¿no? Bueno, por este medio entonces voy a volver a recordar las palabras de nuestra compañera que se inmoló en 1996 en un momento como este y su mensaje era escúchanos, escúchanos. Es una lucha de la humanidad y es una lucha de la vida y todavía estamos en el mismo lugar. A través de los años, cientos y cientos de años, estaba diciendo, nosotros no solamente defendemos los territorios que habitamos, porque no nos dejan que habitemos estos territorios. Estamos disparados en todo el mundo, estamos en Europa, estamos acá, estamos en todos lados. Entonces, estamos defendiendo nuestra vida también. Eso me parece que es importante decir ahora y quiero que estén con nosotros, por favor. y quiero que están en 15 de octubre, vamos a estar enfrente de la Cancillería de Argentina para pedir a Argentina, para forzar el Estado argentino también, que es parte. También para pedir el Estado argentino, porque es una responsabilidad internacional, es una responsabilidad de los estados que dejan a Turquía, ese estado asesino, para asesinar a nuestra gente. Entonces vamos a seguir pidiendo. Sí, estamos conscientes que el Estado de Nación no es la solución, pero por ahora están en poder y tenemos que pedirles que no dejen a Turquía, que votan contra Turquía para que no suceda todo eso, porque está en juego la vida, no solamente nuestros territorios. Y miren si estará conectado todo. Ahí. Hola. Hola, ahí. Que si estará conectado todo, como dice Dylan, que estamos defendiendo nuestra vida en todos los territorios, que los ataques de Turquía sobre Rojava comenzaron el 8 de octubre este año, que es el día que se cumplían 52 años de la caída en combate del Che. Y Ocalan dice, Apo, el líder del pueblo kurdo, que cuando comenzaron los operativos de la conspiración internacional que terminó con su secuestro y posterior encarcelamiento en Turquía en el año 99, que todo ese plan comenzó a pergeñarse también un 8 de octubre. Entonces miren si tendrán en cuenta todas esas cosas para saber también dónde nos duelen los golpes a los pueblos del mundo en resistencia, pero eso nos hace... sentimos acá con las compañeras que nos hace unirnos y sentirnos más fuerte y más hermanades en la lucha también. Así que reforzamos la invitación para que puedan acompañarnos el 15 de octubre a manifestarnos frente al edificio de la Cancillería en Buenos Aires. Ahí vamos a repartir unos volantes que si quieren pueden sumarse a colaborar con la difusión. Y después vamos a hacer lo mismo por las redes. Y también invitar a todos, mañana a las 12 del mediodía, la compañera Alesia va a estar participando de la mesa de feministas de la Vía Ayala en la Plaza San Martín. Y después de finalizado ese panel, vamos a invitar para hacer una acción de visibilización y denuncia de lo que está haciendo el Estado turco en Kurdistán, para también grabar videos y mandar mensajes de solidaridad a las compañeras. Ahí en la plaza vamos a hacer una concentración cuando termine la mesa. A las 3 de la tarde va a ser aproximadamente, cuando termine la mesa. Así que echa la invitación y muchas gracias. Seguimos con las preguntas o comentarios. Estaba interviniendo una compañera acá. Adelante. Que nos vamos a reunir en la puerta de la Cancillería para denunciar la indiferencia del Estado argentino frente a eso y para exigir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y no para pedirles nada, porque nosotros basta de pedir, basta, no somos sus limosneras. ¿Por qué tenemos que seguir pidiendo? Carajo, nos deben ellos. Bueno, entonces exigir y demandar y denunciar, pero pedir. Gracias, por favor, compa. Eliminemos gracias. Esa palabra cuando cristiana. Gracias, compa. Compañera. ¿no? ¿Quieres levantar la voz? Entonces, la compañera preguntaba sobre la, no sé si se escuchó, sobre la crianza, qué tipo de crianza de, colectiva desde la sociedad revolucionaria está hecha ahora. No sé si hay pregunta más, la sumamos o vamos. Sí. Y entonces la pregunta es que la compañera, ¿cómo te llamas? Florencia. ¿Y la otra? Camila. Camila hizo la pregunta sobre la crianza y justamente Florencia se estaba preguntando cómo vamos a entender desde la niñez y desde la autoorganización de las mujeres esto. Y acá tenemos justo un video, que es un video de una experiencia que hizo una revolución dentro de la revolución. ¿Cómo? Este que nos vamos ahora a poner, pero quiero comentar desde las preguntas, mientras que va a estar el video, que siempre... No sé cómo explicar, no es que hay un planteamiento, ¿no?, desde la dimensión de la niñez como un hecho aparte de la sociedad, porque los niños participan de las asambleas populares junta y juntos a sus hermanos, a sus familias, ¿no? Cada barrio, cada distrito es organizado en comunas y todos participan de la vida política en democracia directa. Entonces no hay un planteamiento, por ejemplo, contra el adultocentrismo, porque no hay adultocentrismo. Es como decir, la niñez es parte del tejido social y contribuye a la creación, por ejemplo, en las escuelas de su mismo programas de formaciones. Estuvimos en una asamblea de niños de 5 años que van debatiendo, haciendo el TECMIL, que es un método de evaluación, de crítica y autocrítica, de cómo fue la clase y qué podemos mejorar en el próximo programa. Y entonces, esta es una construcción de pedagogía comunitaria y de liberación que se hace con los niños, desde los niños. Y la cuestión de la crianza colectiva tiene que ver con una crítica muy fuerte a la familia, ¿no? Nosotras, como cuando hablamos de familia, hablamos de un microestado. Para nosotros la familia es un microestado, donde el padre ocupa, ¿no?, la posición pues, de comando. Y entonces la dimensión es cómo romper modelos de familias patriarcales y crear relación en la comunidad entera, afuera de la dominación en cada aspecto. Y desde los 5 años, desde la crianza en común, se van planteando en estos a través de otros planteamientos de familia. Entonces, por ejemplo, en Rojava, las casas están abiertas, ¿sí? O sea, no hay llaves, no existen las llaves. Los niños son criados comunitariamente desde más familias también. Puede ocurrir, ¿no? Como que no se entiende, ¿no? Puede ser quién es hijo de quién. Porque hay una dimensión de crianza comunitaria de los niños que también tiene esta dimensión de... sí, de crianza colectiva. Entonces, en una sociedad libre, los niños también van, ¿cómo decir?, decidiendo libre quién quiere ser desde su posibilidad de conjunta de crecimiento y hasta de poder intervenir en su proceso de creación del futuro. Nosotras somos muy, muy esperanzadas porque lo que hemos visto en 8 años con los trabajos con los niños nos hace hacer... ¿cómo decir? Pasos que van mucho más allá de lo que podríamos imaginar desde los resultados de esta revolución, y que es también una revolución de los niños con una mentalidad libre. Sí. Sí. Nosotras acá vivimos y trabajamos juntas y compartimos toda la vida juntas. Y vení con nosotras, que creamos en cada lugar aldeas de mujeres. Y nosotras acá estamos creando como mujeres una nueva vida.